Mañana es hoy, en la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero. Cuento con un equipo de lujo que paso a presentar en un momento por acá. Ahora, primero que nada, vamos con los títulos de la jornada. Murió el dibujante y humorista gráfico Carlos Lussó Caloi, creador de Clemente. Falleció a los 63 años en el Instituto del Diagnóstico, donde permanecía internado como consecuencia de una grave enfermedad. El gobierno aplica sanciones a la empresa Movistar por más de 190 millones de pesos. La empresa deberá desembolsar ese monto, de los cuales 185 millones deberá reintegrar directamente a cada uno de los clientes y otros 6,75 millones deberá abonar al Estado en concepto de multa por la interrupción del servicio el 2 de abril. Gil Avedra aseguró que la reforma buscará darle uniformidad al Código Penal. El presidente del bloque de diputados del radicalismo precisó que el nuevo proyecto de Código Penal tiene cerca de 900 reformas y explicó que lo que se busca es tratar de darle uniformidad al actual, que no la tiene. El Senado comienza a debatir en comisión la figura del femicidio. Comenzará a debatir en comisión un proyecto de ley que propone incorporar la figura del femicidio en el Código Penal como un tipo agravado de homicidio con agravantes por el vínculo y descartando atenuantes cuando el hombre tenga antecedentes por violencia. Declaró el policía preso por el asesinato del futbolista de Banfield. David Benítez, el efectivo de la bonaerense detenido por el crimen de Lautaro Bugatto, sostuvo que disparó su arma para repeler el ataque de un delincuente. Tras reclamar justicia, la tía del futbolista aseguró que fue un asesinato a sangre fría y afirmó que el uniformado miente descaradamente. La UOM anunció un paro general para el jueves. Lo confirmó el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, quien explicó que la medida se debe a que no alcanzaron un acuerdo salarial. Nuestro reclamo es justo, pero la empresa se niega a darlo, dijo. Jujuy llama a indagatoria, habla aquí por la desaparición de personas. El juez subrogante, Fernando Poviña, ordenó citar a la declaración indagatoria a Carlos Pedro Blaquier, acusado de ser cómplice de la dictadura por la desaparición y secuestro de personas en la denominada Noche del Apagón. También será indagado un ex gerente de la empresa Ledesma. Homenaje a Evita en el Senado y en la Quiniela. En el 93 aniversario de su nacimiento, senadores y representantes gremiales rindieron homenaje a la bandera de los humildes. Y ayer en la Quiniela, ¿cuál salió? El 93. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Le sonará, ¿no?, esta musiquita. Un programa emblemático. Si no recuerdo mal, era en Canal 7, ¿no? Así es. En Canal 7 y, bueno, una de las partes, ¿no?, de Caloi, unido a su genio creativo, a la huella en el humorismo, él tuvo mucho que ver con toda esta cuestión de la promoción y la difusión del dibujo animado. Caloi en su tinta ya era un clásico, un punto de mucho esfuerzo y mucho sacrificio para él y para su mujer, María Ramírez, para instalarlo. Ahora, en breve, se va a estrenar una película, justamente, que está anunciada en los cines. Anima Buenos Aires se estrenó la semana pasada. Ah, perdón, discúlpame. Yo había visto los cortes la vez pasada y pensé que todavía no se había estrenado. Bueno, tan amante era del dibujito, del dibujo animado. Lo escuché hoy en un programa con Felipe Piña y me gustó mucho lo que Caloi dijo acerca de el personaje que él creó, que era Clemente, que él quería crear, que lo fue llevando a crear un personaje que asumía sus contradicciones. Esto quiere decir que tal vez hoy piense esto y mañana aquello. Ese personaje y todo lo que nutrió desde esa tira en lo que fue la resistencia de los años de la dictadura, porque esto también hay que decirlo, esta desobediencia simbólica que estaba representada por los papelitos, ¿no? Y todos los escenarios que él creó de una originalidad y de una primera vez impresionante, como introducir los grandes problemas de las parejas, la soledad, los grandes espacios y esa cosa única y de él, esa pregnancia, ese perfume a lo argentino. Más allá, y no nos olvidemos que él ha sido un militante político, yo lo siento y lo vivo siempre como un militante. Hasta el momento en que reunía amigos para mostrar películas en su casa, se vio Sinfonía de un Sentimiento en su casa, por ejemplo, para dar una idea. Es un hombre muy vinculado al peronismo, ¿no? Claro, absolutamente vinculado al peronismo, pero muy de práctica peronista en el mejor sentido de lo que es la práctica de ser un peronista. Uh-huh. Bueno, nada, una tristeza más en este año. Mañana se cumpliría un año también de la muerte de Carlos Trillo, con lo cual nos estamos quedando muy huérfanos. Bueno, Solano López también. Exactamente. Sí, sí. Fontana Rosa, que se nos fue antes. Bueno, un sentimiento de mucha orfandad en el humorismo y en la historia de la cultura popular argentina. Hoy el programa obviamente está dedicado a Caloi y en el transcurso del mismo vamos a estar hablando con alguna gente que lo conoció, que compartió momentos, detalles de su vida y quizá mostrando algunos aspectos desconocidos, ¿no? Porque estos grandes creadores, como Caloi lo era, creadores populares, desde su contratapa de Clarín, yo creo que ese fue lo último más o menos bueno que quedaba en Clarín, desde su contratapa de Clarín seguía de algún modo dialogando, ¿no? Con la comunidad porteña y más que eso también. Y un detalle quizá no menor, que es lo describía recién Lucía, que es el costado político de Caloi, ¿no? Su fuente peronista, digamos, de origen, pero también las cosas por las que él pasó, desde las censuras que sufrió en Clarín, de manos de en aquel momento un editor general que era Joaquín Morales Solá, hasta el exilio, ¿no? Creo que la detención y desaparición de su hermano, y después el exilio de su hermano en España, Gustavo Loazó. Así que vamos a estar durante todo el programa hablando de nuestro queridísimo Caló, creador de Clemente y de muchas cosas más, ¿no? Por supuesto. En el regreso, Roberto Caballero, mañana es hoy. Señor Horacio Marmurek, bien. ¿Qué tiene usted por ahí? ¿Y qué tengo por ahí? También hay que despedirse de la figura de Sergio Mianovich. Después hablaremos quién fue este pianista, el tío de Sandra, pero mucho más, el único argentino que consiguió meter un tema suyo entre los grandes estándares de jazz. Mire usted. Estas son cosas que pasan. Se entregaron ayer los diplomas de los Martín Fierros y se anunció a qué hora va a ser la entrega de premios. Modificaciones a gusto y placer del canal anunciante. Que es Canal 13, así que también vamos a charlar de eso y cómo puede ser que los premios que tradicionalmente empiezan una hora, un día, por beneficio del rating, a gusto de, insisto, del que transmite, cambia esto. También se van a entregar hoy los premios Florencio Sánchez, esto es a la actividad teatral, vamos a repasar un poquito porque el teatro es una base muy fuerte en la Argentina y en la capital federal. El Inca creó una base de contenidos audiovisuales para integrar todo el material que se exhiba en el país y esto es muy importante, lo mismo que una distribuidora como UIP, Universal International Pictures, que ha decidido distribuir cine nacional en la Argentina y en el mundo. Bien. Eso está muy bien. Y después le tengo que contar que Dustin Hoffman es a los 74 años un héroe. ¿Por qué? Porque salvó un tipo. Sí. Se le cayó, estaba en Kensington, Londres. Sí. El tipo cae ahí redondito. Y cayó como piedra, como pelota. Y ahí se le fue arriba a Dustin Hoffman a darle con la boca y las manos. Sí. ¿Le dio con la boca? Le dio con la boca y las manos, sí. Le hizo respiración Roberto. Artificial. ¿Y qué dije? Los primeros auxilios. Eso, primeros auxilios y lo salvó. Así que hoy Dustin Hoffman es un héroe. En los diarios del mundo dicen Dustin Hoffman, todo lo que propone en sus películas, lo cumple. Yo le juro que si a mí me pasaría eso y de repente me despierto del estado de inconsciencia y veo que al que tengo arriba es a Dustin Hoffman. Sale corriendo, se desmaya otra vez. Me morí, esto es un sueño. Estoy y le pide, por favor, respiración boca a boca, Dustin. Sí, a mí me gusta. Usted está bien, usted se deja, en ese momento está bien, capaz, ¿sabe qué quiere que le diga? Bueno, ese que habla ahí, que interviene, que estaba recién hablando de respiración boca a boca y no de Boca Juniors, es el relator de pueblo, el relator militante, se llama Javier Vicente, lo tenemos en Mañana Sol. ¿Qué tal, Javier? Y teniendo muy presente, por supuesto, a Caloi también, porque su vínculo con el fútbol fue muy fuerte, aquella disputa con José María Muñoz durante la dictadura, aquel que fuera el relator oficial, el exégeta de la dictadura, también el leoncito de River, el hincha fanático de River, y aportó esa imagen a aquella campaña gloriosa del 86. Algún defecto tenía que tener, amigo. Y bueno, ¿qué va a ser? Lo cierto es que esta noche en Comité Ejecutivo de AFA se va a tratar de qué modo se va a resolver finalmente la ecuación de los nuevos torneos, los que van a comenzar a partir de agosto de este año. Va a ser corto, va a ser largo. Grondona insiste con los campeonatos largos, con promoción, sin promoción, con promedio, sin promedio, muchas cosas para analizar, además de este proyecto que tiene Grondona entre manos del registro de hinchas y de las entradas magnéticas al mejor estilo tarjeta SUBE para acceder a la cancha, como parte de medidas que puedan llegar justamente a tratar de acorralar la violencia. A propósito ¿Cómo de eso, sería eso? Una especie de tarjeta SUBE para acceder a la cancha, donde vos tenés tu número de documento, tu identidad registrada y seguramente va a tener que ver con el club al que asistís habitualmente a ver. Se va a hacer un registro de hinchas en este sentido, como para tratar de controlar un poco la violencia. Difícil, por supuesto, si los dirigentes de los clubes de fútbol, como en el caso de Javier Cantero, presidente de Independiente, no toman la decisión de aislar a las barras bravas de los clubes, ¿no? Claro. Si no se empieza por ahí, justamente el jefe de gabinete de la Nación va a recibir en el día de hoy, Juan Manuel Abal Medina, al presidente de Independiente, a Javier Cantero, para analizar la situación que está viviendo Independiente con la barra brava. Noche de Copa Libertadores de América, Vélez enfrenta a Nacional en la vuelta de los octavos, lleva una ventaja de 1-0, Boca ya está rumbo a Chile para enfrentar mañana a la Unión Española, todo listo en Bucarest para la gran final de mañana, que va a enfrentar al Cholo y al Loco contra el Cholo, Atlético de Bilbao contra el Atlético de Madrid. Perdió Nalbandián en Madrid, en el Abierto de Madrid, ganó Del Potro. Lo más importante, por supuesto, en materia deportiva en estos títulos en el día de hoy. Muchas gracias, Javier. ¿Y qué te parece, Gladys Pierpaoli, si decimos los teléfonos para que se comuniquen nuestros oyentes? Claro que sí, de Madrid, que hablaba acá el compañero. Vamos a la temperatura agradable de Buenos Aires, 20 grados 3 en este momento, templadita. Calor, y nos hizo puede... calor. Templadita, está lindo. A la Madrid, llover, digo. Cantan los hinchas del Real. A la Madrid. A la Madrid. A la, llamarnos por teléfono. 4999-8700, 4999-8700. Teléfono del país 0810-222-0870 y en nuestro Facebook Mañana es Hoy. Bueno, pueden llamar ahí. Por supuesto, si tienen alguna anécdota, por ejemplo, con Clemente. Alguna vez estaban leyendo la tira Clemente, pasó algo y yo, pueden llamar para eso. También pueden llamar para lo que quieran. Sobre todo, como siempre digo, para decir cosas lindas. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y si algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en Cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena! Todos en Cuero. Con la participación estelar de la primera estrella, Carlos Barragán. Los bocadillos del genial, Gerardo de Nelisi. Y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela de Nelisi. ¡Sí al che! ¡No al tú! ¡No al tú! Para repicar y cumplir. Todos en Cuero. Días de la semana, medianoche, por la radio pública. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La radio pública tiene radio. Pública. La radio pública. Nacional. La radio pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene conciertos. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. La noticia es triste, hoy se fue Caloi y para recordarlo a alguno de sus colaboradores, a alguno de sus colegas, como es el caso de Eduardo Maicas. Eduardo, te saludamos en esta tarde gris, aunque pareciera que hubiera sol. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bueno, tenemos que, el llamado es por una noticia funesta, ¿no? Se fue el Negro Caloi y queríamos tu recuerdo. Sí, la verdad que No me sorprendió en lo concreto de la noticia porque sabía que estaba muy mal. Y la verdad que el otro día me encontré con Nin en la Feria del Libro y me había dicho que estaba realmente muy mal, incluso no fue a la presentación de su película. Uh-huh. Anima Buenos Aires, que se estrenó el otro día en El Gumón, que es de una serie animada. Uh-huh. Y bueno, eso ya me alertó de que realmente estaba muy mal. Pero al reaccionar me duele terriblemente porque la verdad que como amigo, como tipo y como profesional, un profesional que todos admirábamos, para mí uno de los número uno realmente del humor argentino. ¿Cómo lo recordás al negro? Mirá, mientras te hablo lo estoy mirando en una foto que estamos ahí junto a Liniers, junto a la esposa María, en una de las tantas muestras. Mirá, lo recuerdo realmente con agradecimiento, sobre todo porque siempre fue muy generoso, a pesar que él era casi de mi misma edad. Yo le había mostrado los laburos allá, mira, te estoy hablando del año... lo conocí en el 73. Habíamos hecho un almanaque juntos para una agencia de publicidad. ¿El almanaque Mendicrim? Sí. ¿Viste? ¿Cómo sabes? Uno sabe algunas cosas todavía. ¡Qué capo! Eso no lo sabe nadie. Bueno, ahí estaba está la unión, estaba Garaycochea, creo que también, y alguna gente más, ¿no? Digo, la verdad es que recuerdo que estaban ustedes dos seguros. Mirá vos. Mira vos. ¿Y ese fue tu primer laburo? Y uno de los primeros, por lo menos. Y ahí cruzaste con el negro. Y ahí, porque sí, yo trabajaba en la agencia adentro y yo había propuesto una idea de humor y dije que lo llamaran a Caloy, a Brócoli, a Garaycochea, bueno. Y cuajó la idea y bueno, y lo tuve la suerte de conocerlos y a partir de ahí lo fui viendo y después con el tiempo, bueno, él iba viendo mis laburos, me iba realmente siempre, te repito, muy generoso, siempre alentándome y después pasamos a ser, no te digo íntimos, pero muy amigos, charlábamos mucho en cenas, en viajes. ¿Vos crees que, a ver, para alguna gente no hay duda, la marca de Caloy va a perdurar en el tiempo dentro del humorismo de los humoristas gráficos? Sí. ¿Cómo definirías ese humor del negro? Mira, Caloy para mí era un humorista realmente popular, porque era esencialmente porteño. Yo admiraba eso de él. A pesar que era salteño, era porteño, porque tenía una mirada de los barrios. Los adoquines eran más adoquines dibujados por Caloy que lo de la realidad. Yo siempre se lo admiré eso, y él había hecho esas láminas en su momento. Él arrancó en un momento donde había habido un hueco en el humor, y aparece él con Brócoli allá por el 70... haciendo unos dibujos muy trabajados, unos afiches para la campaña de los cigarrillos Parliament, digamos que irrumpe como un joven talentosísimo. Y bueno, se fue afianzando en ese humor y, qué sé yo, sintetizando, te diría que es un porteñazo del humor y muy popular, que supo desentrañar la personalidad del ciudadano de Buenos Aires, ¿no? Eduardo, te agradezco mucho este tiempo para con la radio pública. Pero por favor. Y el recuerdo a Caloy y a toda su familia. Por favor, te agradezco a vos la oportunidad mínima de despedirlo. La verdad que creo que es una pérdida muy grande y a la familia le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Chao, gracias. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. La historieta seria lamentablemente parece estar en extinción, por lo menos acá. En general es un proceso que se da un poco en todo el mundo, ¿no? Tal vez la excepción sea el manga japonés. La época de oro de la historieta, que fueron los años 50, como en tantas otras cosas en las artes argentinas, en la que había editoriales que publicaban revistas de historietas, había muchas revistas hechas por los propios dibujantes o guionistas, como el caso de Horacero, Mister X, Rayo Rojo. Algunas eran de propiedad del desaparecido Westergel. Lamentablemente me parece que las series de televisión se la devoraron, de manera que la producción de los dibujantes de humor está... Bueno, escuchábamos ahí a Caloy, Caloy hoy en su día, bueno, lo estamos recordando y creo que tenemos otro testimonio, ¿no, Lucía? Así es, estamos en comunicación con Cacho Mandrafina, este gran, enorme dibujante. ¿Cómo estás, Cacho? Hola, Lucía, ¿cómo estás vos? Y bueno, acá estamos, ¿no? Un año difícil para, bueno, no solo para la historieta, decía yo, ¿no? Para la cultura popular argentina. Sí, sí. Han desaparecido muchos amigos, colegas y ligados a la historieta y al humor, a la cultura popular, como recién escuchaba que rescataba a Eduardo Maicas. Uh-huh. ¿Cuál es? A ver, a uno le cuesta mucho imaginar que Jack Aloy no está y hablar tan rápidamente por ahí de un legado. Más que hablar de un legado, ¿qué fue su obra? ¿Qué impronta tiene? ¿Qué nos deja? Mira, yo en síntesis, la sensación que tuve siempre de... Porque yo, como historieta seria, uh-huh. el humorismo, realmente me puedo encontrar como lector y como consumidor de eso, ¿no? Y yo siempre lo tuve muy cerca y lo imaginé siempre como una especie... Lo tenía asociado a Manzi. Es decir, lo popular, lo barrial, que también hacía mención recién Eduardo Maicas, estaba muy vigente en él y me gustaba muchísimo, no solo Clemente, que era una representación increíble de lo porteño, unido también a lo nacional, ¿no? Para no ser tan estrictamente ciudadano. Pero las páginas que hacía en la revista de semanal de Clarín, el Caleidoscopio, uh-huh. ahí volcaba a veces una cuota de lirismo y de a veces de abstracción que por ahí la tira cotidiana no le permitía, ¿no? Yo rescato uh-huh. mucho eso porque me gustó mucho eso, exactamente las páginas esas, como volcaba allí y demostraba una capacidad de dibujante extraordinaria, que por ahí la tira lo restringía un poquitito, ¿no? Sí, nosotros hablábamos justamente de esos espacios que él había creado, que era muy novedoso dentro del humor argentino, que era esta cosa de la introspección, esta cuestión de las parejas, de la soledad, de esos escenarios vacíos y de esta cosa que decís vos, de cómo privilegiaba el tema del dibujo, ¿no? Creo que ahí está un crecimiento muy fuerte de él y una huella muy fuerte de él. Sí, sí, en esa introspección también, con eso que tiñe tanto la cultura porteña desde hace un tiempo, que es el psicoanálisis, él hacía también una especie de psicoanálisis atorrante, con una gracia y una profundidad increíble. Sobre todo en esas páginas. Yo rescato mucho esas páginas porque si bien el legado que va a quedar sobre todo de él en cuanto a la memoria en la cultura popular es Clemente, que ha representado seguro. Y ha hecho una síntesis tan extraordinaria de la cultura popular nuestra, de lo porteño incluso, esas páginas para mí han dado muestra, le han permitido desplegar una variedad enorme de capacidades y de talentos. Cacho Mandrafino, Horacio Marmolek te saluda. Recordémosle a la gente, ha sido dibujante de infinidad de historietas, como vos decías, de las series, para muchos es emblemático aquel Sabarese o alguna de las tantas que hiciste con Sacomano, y a la vez la figura de Caloy para una generación que quizás no se dedicó tanto a la historieta, cuando vio su programa en su tinta, Caloy en su tinta, retomaba eso que es, esto que en algún momento escuchábamos el audio, se iba perdiendo. ¿Vos creés que la figura de Caloy fue como una forma de ingreso para un montón de nuevas personas de la animación, de la historieta? Mira, supongo que sí en la parte de animación, que no es mi fuerte ni como consumidor de animación, que no lo soy. Sí, en cambio del programa de él, que me permitió por lo menos a mí ver manifestaciones del dibujo animado de otros ámbitos, de extranjeros, de regiones de Europa Oriental, incluso había muchas cosas que no era común verlas, me abrió un panorama nuevo. En ese sentido era muy gran difusor de esas cosas. Pero no sé si tu pregunta apuntaba un poco para ese lado. Era simplemente recordar la otra variable. Vos lo has conocido como parte de un trabajo de colaborador, y por ahí la capacidad de ver cómo eso también, digo, como persona de la historieta, eso podía difundirse. Sí, sí, yo a él lo traté más en realidad años atrás. Lo conocí en la vieja asociación de dibujantes, donde compartimos el fracaso de esa generación de intentar hacer de esa asociación un sindicato, por esa cuestión del aislamiento que tenemos todos los dibujantes, tanto los humoristas como los historietistas, de estar siempre en nuestros tableros y compartir pocas cosas fuera de él. Y también rescato esa parte, ¿no?, que era un compromiso de él social y político que lo mantuvo siempre, ¿no? Igualmente, Cacho, y esto para terminar, creo que reivindico de él esta cuestión de seguir reuniendo a los amigos, cosa que en una época de oro de la historieta, si bien humoristas e historietistas eran sectarios y excluyentes, creo que él ha mantenido este culto de la reunión y de la amistad también, ¿eh? Sí, aparte un tipo realmente con el que, si bien nos veíamos poco las veces que tal me encontraba cual. Con él, un tipo de una sí, calidez y un afecto extraordinario. Tal cual. Cacho, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes, y lo mismo mando también mi saludo a la familia de él en este momento, que es la auténtica pérdida. Muy bien. Nosotros hacemos un egoísmo de la pérdida, de lo que vamos a extrañar de su tal obra, cual. Pero ellos van a extrañar a Carlos. Gracias. Bueno. Estábamos hablando con Cacho Mandrafina, este enorme dibujante e historietista argentino. Nos vamos a las noticias ahora, y cuando volvemos mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, humedad 72%. Daniel Scioli consideró que las obras puestas en marcha por la presidenta son estratégicas desde el punto de vista social. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, destacó la importancia de las obras inauguradas hoy por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la planta de AISA de la localidad de Bernal. Esto decía Scioli. Y es estratégico desde el punto de vista social, hacia la salud, desde la prevención. Aparte es un ejemplo emblemático de cómo, cuando los intereses de una empresa se alinean con los intereses de un país, como la decisión que tomó el entonces presidente Néstor Kirchner, hoy vemos los resultados. La provincia tenía 40% de agua potable y cloaca en el 2007, hoy tiene más del 70% y va camino a tener el 100%. Y esto es porque, obviamente, la empresa AISA ha priorizado la inversión social, llegando con este servicio esencial a lugares que, bueno, con obras que estaban proyectadas para que se sepan. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Carlos Tomada firmó un acuerdo con distintos gremios contra la violencia laboral. Con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se llevó a cabo la firma del acuerdo entre el ministerio y las organizaciones gremiales por el trabajo digno que condena la violencia laboral. Se llevó a cabo en el auditorio del ministerio de la sede ubicada en la calle Alem al 600 y contó con la presencia de importantes dirigentes gremiales de la CTA y la CGT. En el marco de dicha presentación, Tomada destacó la importancia de defender el derecho laboral. Lo escuchamos. La firma de un acta compromiso para que en los convenios colectivos, en las distintas organizaciones sindicales, haya un espacio concreto para hacer retroceder a la violencia en los lugares de trabajo. El acta firmado contempla un programa de reuniones. La primera será el 31 de mayo entre el ministerio y los gremios, y así hacer un seguimiento de las condiciones laborales, trabajo digno y evitar la violencia laboral. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. La oposición porteña cuestionó al PRO por un informe presentado sobre los subtes. Poco y nada se pudo sacar en limpio tras la reunión de Juan Pablo Picardo, presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, junto al ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Chaín, que asistieron ambos a la legislatura para brindar información sobre el desarrollo de las negociaciones por la transferencia del subte. La convocatoria llegó a congregar a más de 30 legisladores. Los opositores desplegaron una verdadera catarata de preguntas que tuvieron pocas respuestas, como lo señala el diputado Aníbal Ibarra. Han venido a hablar como si esta reunión ocurriera en el año 2010 o 2011, porque dicen hay que mejorar el servicio de subte para que la gente viaje mejor, hay que planificar las inversiones para los próximos 20 años. En Buenos Aires, Claudio Reveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 72%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seis y 36, este es Mañana es hoy. Estamos en la radio pública hasta las 8 de la noche. Y ustedes recordarán, hablando de calor y el programa de tele, ¿se acuerdan de cuando vimos a un Clemente animado, un Clemente que tenía voz? Una gran recreación para televisión y también un gran intento de la cultura nacional y popular por dotar a este personaje creado por Caloi de masividades, ¿no? Más allá de la contratapa de un diario. Tenemos un audio, vamos a escuchar un poquito de ese Clemente televisivo con sus hinchadas y todo eso. Dale, dale. Si hablamos de Caloi, con permiso yo me voy. Es un tipo inteligente porque dibuja a los clementes. Ya comienza el gran concurso de hinchadas de todos los equipos del Mundial. Objetivamente, para mí, va a ganar esta. La selección, la llevamos adentro del corazón. La gente grita. Bueno, y detrás de la creatividad de Caloi había un productor, y ese productor lo tengo en línea, se llama Martín García, y es una de las personas que ha estado detrás de esta recreación televisiva de Clemente. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, el equipo de Mañana Soy, te saluda. ¿Cómo te va, Roberto? Un gusto saludarte. Bueno, imagino sí, que tocado sí. Un poco por la noticia. Sí, porque con el Negro hemos compartido esas cosas, fue socio... Igual que el Negro Dolina y el Negro Fontana Rosa de la revista Feriado Nacional en el 83. Uh-huh. Y también estuvimos juntos cuando a mí se me ocurrió que había que competir con la King Picture, la Walt Disney, con los cómics nacionales, y empezamos a producir el dibujo animado del Mago Fafa, el Clemente para televisión, el Loco Chávez para Canal 11. Uh-huh. Con actores. Y yo llegué a la producción de Clemente hasta la voz de Pelusa Suero que estábamos escuchando. Sí. Hicimos una selección de 40 voces, había mucho miedo porque habíamos estado viendo el fracaso de Mafalda en televisión, justamente uh-huh. por las voces. Y claro, muy muy raro, ¿no?, esto de llevar una tira, que cada uno le pone la voz que imagina o quiere, y dotarla de una voz que de golpe se transforme en la voz de un personaje televisivo, ¿no? Cosa que había venido Mordillo de Francia, que había hecho el dibujo de sus monitos con un gran dibujante yugoslavo, y estaban todos muy motivados, y bueno, empezamos a apuntar a la televisión, ¿no? A ver, me dijiste 40, un casting de 40 voces para encontrar la voz de Clemente. Sí, al final era el que hacía la voz de Larguirucho, o sea que... Pero lo bueno que tenía era que el negro tenía muy claro la voz de Clemente, la tenía muy en la cabeza. Entonces cuando apareció con Pelusa Suero, él la identificó enseguida, estaba muy seguro. El negro siempre fue un tipo muy seguro, con ideas muy claras, y avivó al toque. Cuando empezó Pelusa a apuntar, se dio cuenta que iba a llegar a eso, y trabajamos, hicimos varias tomas, qué sé yo, hasta que al final apareció la voz de Clemente. Y ahí se simplificó todo. Después fue el gran trabajo de los que hicieron el muñeco, porque intentamos hacer dibujo animado, pero con Desplas, con Rovira, pero era demasiado costo para encarar la televisión. Después encontraron el muñeco y después se metió el negro de Alina a poner sus cantitos y sus cosas tan maravillosas como siempre. Martín, y ¿cómo se te ocurrió llevarlo a la tele? O sea, es esta vocación por crear un personaje nacional y realmente competir con los grosos, digamos, de y bueno, de forma parte de la batalla cultural, digamos, ¿no? Nosotros, digamos, hay un universo un terreno de la batalla que se da en los cumpleaños, en el merchandising de los cumpleaños, de toda la fiestita, de los globos, de la torta. El ratón Mickey, claro. Mini. Claro, ahí se da una batalla, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo le decía a Tristán Bauer, la otra vez un compañero mío estaba feliz por Paca Paca porque no había ninguna publicidad que te quisiera que dijera, papá, cómprame eso. Y yo le decía a Tristán, la verdad que es muy bueno que haya un canal que los chicos puedan ver sin que te aprieten para que compres algo ya con el consumismo. Claro. Pero también es necesario dar la batalla en el consumo porque también tenemos que instalar y apoderar a los chicos de nuestros personajes, claro, del universo nuestro, y también alentar a la industria de la pavada para que tenga una situación de competencia. Porque después te tiran Batman y atrás de la película Batman vienen 70 millones de máscaras, de muñequitos, de capas, con Batman. Una industria. Entonces esa industria forma parte de la colonización, digamos. Yo les quiero recordar a los oyentes, estamos hablando con Martín García, periodista, publicista, autor, aparte de una frase, discúlpame Martín que te interrumpa, pero autor de una frase que yo siempre repito y siempre doy el crédito, y es que una de las grandes obras que hizo Néstor Kirchner fue mudar la capital de Washington a Buenos Aires. Es que te la escuché una vez y me pareció maravillosa y creo que define mucho el tiempo que vivimos, ¿no? Hola Martín, sí. Lucía Capozzo te saluda. ¿Cómo te va, Lucía? Bien, querido. Saludarte. Bien. Escucharte. ¿Cómo remueve tantas cosas, ¿no? De la juventud esta, la muerte del negro Caloi. Me acuerdo. Sí. Sí, perdóname. No, decime. No, me acuerdo de una anécdota con el negro. Sí. Que en pleno proceso, después de muchos años, River gana el campeonato. Uh-huh. Creo que hacía como 14 años que no ganaba el campeonato. Y el negro, por supuesto, siempre fue de River. Lo que pasa es que cuando hizo Bartolo, lo hizo de River, que era naturalmente su club y su personaje. Pero cuando inventa a Clemente como un pajarraco que le va ganando espacio a Bartolo, un día Bartolo desaparece y el personaje es Clemente. Tal cual. Como Bartolo era de River, obviamente la contraparte, que era el pájaro que venía a irrumpir, lo puso de Boca. Y después tuvo que aceptar que su personaje fuera de Boca, digamos, siendo él un fanático de River todo el tiempo. Entonces, cuando gana el campeonato River, el negro, le hace, como buen pibe, plantear a Clemente que, bueno, que él en realidad era de los que ganaban, digamos, y que quería festejar. Y se puso a festejar el campeonato de River, digamos. Y entonces, llaman al diario, en ese momento estaba Citrin Blum, Marcos Citrin, lo llaman del Confer, no sé de qué, ahí de la Secretaría de Medios, que estaba carpintero, no sé quién, y le dice, no, mire, acá se subvierten los valores, dice, y uno de los pocos valores que se mantienen es la pertenencia a un club de fútbol, no puede cambiar de equipo, Clemente. No te puedo creer. Entonces Citrin Blum le dice, bueno, mirá, acá dicen que tenés que hacerlo de Boca de nuevo. Así que te doy una página, haz lo que quieras. Y entonces el negro tuvo que desarrollar una teoría de Clemente. Dice, bueno, en realidad yo soy de Boca, pero como mi dibujante es de River, me quiso enchufar el festejo de River, pero yo soy completamente de Boca. Tuvo que volverlo bostero. Y entonces ahí sale Jacinto, el hijo de Clemente, de River, entonces por fin pudo tener un personaje propio que reflejara ser hincha de River, ¿no? Claro. El negro. Compensó ahí. Esto que estás comentando, Martín, habla a las claras de un momento y de un lugar de los personajes del humor. Nombrabas al Mago Fafa, a Loco Chávez y a Clemente, digamos que habían saltado a la televisión. Pero también estás hablando de un tema que era agenda del Estado. Quiero decir, que llame a alguien del Confer para pedir que le cambien. Está hablando de la importancia que tenían en esos tiempos estos personajes, ¿no? Bueno, al Loco Chávez le pasó una cosa parecida. Sí. Porque cuando lo hicimos en televisión, el Confer había sido lanzado por el Interventor como la serie estrella de Telefe, que en ese momento se llamaba Canal 11 nada más, Leoncio, y la recomendación del Confer es levantarlo. Levantaban mi cuñado y yo con Bianco y Osvaldo Miranda, porque era un mal ejemplo el cuñado que no le gustaba. Y lo mismo hizo con el Loco Chávez. Le dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con esa serie porque el Loco Chávez no le gusta el trabajo y acá hay que trabajar y eso es una cosa que eso. Y además no respeta la jerarquía. Porque te acordás que el Loco Chávez se peleaba con Valderi, que era en realidad la escenografía, la escenificación de Marco Citrinblum. Que nosotros lo hacíamos con Miguel Ángel Medellano, sí, en televisión, que era, sí, parecido a Citrin Blue con su barba blanca. Sí. Y como se peleaba, además Citrin Blue era igual que Valderi de Argentino Junior y el Loco era de Racing, entonces se peleaban. Y además se peleaban siempre, jefe y empleado. Y entonces a los militares del proceso les parecía mal que se... Claro. Se objetara la autoridad. El terror era asociado, bueno, el terror asociado a la estupidez, ¿no? Así que cuando llegaron los micrófonos de Marín de Lorenzo, que era la que producía la serie, de Puerto Rico, me acuerdo, justo ese último día se levantó la serie. Así que, bueno, esos eran los problemas de los cómics que alcanzaban, sin ninguna duda, una cuestión de Estado, ¿no? Claro. Martín, soy Javier Vicente, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Javier? Bien, al respecto de aquel duelo que él sostuvo culturalmente, públicamente, con José María Muñoz durante el Mundial del 76, ¿no es cierto? Ajá. Cuando él alentó la fiesta en las canchas, uh-huh, a partir de ese pedido de Clemente de que se lleven los papelitos y demás, y José María Muñoz representaba todo lo contrario. Era, uh-huh, la idea de la dictadura de que no hubiera mucha fiesta y que no se le cuele nada por esa fiesta, ¿no? ¿Él recibió presiones, recibió apretes en aquel momento? No, el diario lo apoyó en ese momento. Uh-huh. Y, digamos, estaba en la zona donde se podía opinar. Uh-huh. Además, inmediatamente tuvo un gran apoyo popular. Era la cosa también provinciana mal de no quedar mal ante los visitantes. Claro. Que se asociaba a la idea del orden y la limpieza que tenían los militares mientras nos mataban. Claro. Y nos torturaban y sacaban los chicos a las compañeras. Uh-huh. Esa idea perversa del orden, de la limpieza, ante la mirada extranjera, ¿no? Claro, claro. Y él defendió, después hicimos un libro que financió Jockey Club, los cigarrillos, mostrando todo el Clemente del Mundial. Y bueno, vendimos montones de licencias de muñequitos y pósters y cosas de gráfica. Y nuestra ilusión de tener una empresita que peleara contra la Walt Disney y la King Fiction. Tal cual. Ya la batalla, bueno, cultural en aquellos años. Martín, te agradecemos. Le ganó mal a Muñoz. Sí. Lo hizo bolsa con la manifestación a favor, porque todo el pueblo estuvo a favor, por razones obvias. Sí. El Mundial sirvió para que el pueblo pudiera expresarse, tampoco a favor de la dictadura, sino a favor del ser argentino, digamos, que estaba sojuzgado en ese momento. Tal cual. Y eso fue una manera de liberar a Lidia. Martín, gracias por el recuerdo, te mando un abrazo grande. Gracias, Roberto. Gracias, chicos. Chao, Martín. Lucía. Chao, chao. Hablábamos con Martín García, periodista, comunicador, publicista, el hombre que estuvo atrás de los piolines de aquel Clemente famosísimo que llegó un día a la tele con esa voz tan particular y con los cantitos. Bueno, atrás ya estaba el germen de lo que hoy ya conocemos como la batalla cultural. Lo decía Martín García, testimonio aquí en Mañana Soy. Decime, imagínate lo que es la batalla cultural que alguien estaba recordando recién por fuera. Que, ¿cómo se le dice a los arqueros que atajan mal? Gente sin manos, Clemente. Desde Jujuy hasta el sur de la Argentina, desde el calor hasta el frío. Radio Nacional. Soy de la provincia del Chaco. Para todos y todas las argentinas. Daniel de Avellaneda. Radio Beatriz de San Juan. Alberto de Necochea. La radio pública. Argentina. Yo vivo en San Rafael. De Santa Rosa Lapa. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio provincia. País. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Flores Negras. Sábado. 22 a 24. Con Mariano del Mazo. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 50 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional. En Facebook. Cuando se premia a la radio, consagran mucho más que a un programa o a un conductor. Premian a nuestros oyentes. Martín Fierro 2011. Nacional tiene estos nominados. Terminala. La Gran 7, contestame. Programa cultural, Las dos carátulas y Los caminos de Pacho O'Donnell. Buenos Aires nace como una ciudad delictual, nace como una ciudad para el contrabando. Labor periodística masculina, Carlos Ulanovsky. Por Mañana es Hoy. Cada argentino, cada uruguayo tiene a esta altura una china zorrilla propia. Labor locución masculina, Omar Cerasuolo. Dicen que hoy puede llegar a ser el último día de calor de este año hasta que llegue el verano. Nacional, crece día a día con vos. La radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Toda la tarde. Toda la tarde. TV Nacional. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Hola, caballero y compañía, yo soy Delia de Flores. Bueno, muy triste hoy por la muerte de Caloi. Pero bueno, la gente se muere cuando uno la olvida. Y no va a ser el caso de Caloi. Qué lindo, tenés razón. ¿Tenemos otro? Roberto, tus amigos de San Nicolás te saludan de Hechos e Ideas. Un saludo afectuoso para vos y tu equipo. Qué lustre el domingo le diste al programa, ¿eh? Muchas gracias. Es verdad, el domingo de la mañana estuve saliendo ya por San Nicolás con los amigos de la radio. Una muy linda charla, ¿eh? Larga también, pero bueno, con ese clima de domingo, mientras estábamos haciendo el asadito. Porque la verdad que hice asadito, estaba medio nuboso, qué sé yo, pero me dije, vamos a hacer asado igual. Los pagos de Díaz Bancalari. Ah, sí, tenés razón, y de la Virgen, che. También, por supuesto. En un ratito seguimos con más mensajes. ¿Tenemos alguno en el Facebook? Cortito. Sí, Mercedes Sosa, Sandra Fontana Rosa, Caloi, agregaríamos Spinetta. No es duro con referentes que te acompañan toda la vida y de pronto te das cuenta que son mortales como cualquiera de nosotros. Claro, queda su obra extraordinaria. Descansa en paz, negro. Clemente te va a contar lo que hagamos por acá. En un ratito seguimos con los mensajes de todos nuestros oyentes. Pero ahora, nada, hoy se conoció que el gobierno va a aplicar sanciones a la empresa Movistar por más de 190 millones de pesos. Lo tengo en línea entonces a Pedro Bucetti, que es el presidente de Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores, para ver de qué se trata esto y cómo se va a instrumentar. ¿Cómo le va, Bucetti? Buenas tardes. Roberto Caballero, le saluda desde la Radio Pública. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo le va? Bien, un gusto hablar con usted. Igualmente. Bueno, sí, así como usted lo dice, se va a aplicar una multa de alrededor de 180, 190 millones de pesos a la empresa por el apagón que tuvo en los primeros días del mes de abril. El 2, exactamente. El 2 de abril. que va a significar un reintegro de 10 pesos por usuario. Uh-huh. Cada usuario va a recibir 10 pesos. Bueno, en realidad nosotros habíamos pedido una sanción mayor. Realmente nosotros consideramos que la magnitud del apagón y la falta de explicaciones de la empresa, fíjese usted que fue citado en dos oportunidades a la Comisión de Usuarios de la Cámara de Diputados, sí, para que diera explicaciones acerca de por qué se le había caído el sistema y por qué había retornado. Y en las dos oportunidades se excusó, no concurrió, y la verdad que esperábamos una sanción mayor. Sobre todo porque además es la primera vez en todo el planeta que una empresa de telefonía móvil se le cae todo el sistema. Pedro, ¿no? Es inédito esto. ¿Se supo finalmente qué ocurrió? No. La empresa, le insisto, no dio explicaciones. Uh-huh. Usted recuerda que en la primera semana había dicho que, bueno, que se estaba investigando, sí, pero no, hasta la fecha no dio las explicaciones necesarias. Y bueno, esto merece una explicación. Porque además, a ver, es un servicio que nosotros consideramos público, pese a que no ha sido declarado servicio público. Uh-huh. Nosotros consideramos que es un servicio público, licitado, concesionado por el Estado Nacional, que le otorga una frecuencia, una parte del espectro radioeléctrico a una empresa que tiene 18 millones y medio de usuarios y que es parte de las tres grandes empresas que manejan este mercado. Claro. Por lo tanto, que se le caiga todo el sistema, que no sepa por qué, y que no explique cómo le retornó el sistema, verdaderamente merecería una sanción mayor. Y digo, para tomar como referencia, algunas sanciones que tuvo Movistar en España por una denuncia de Facua, que es una asociación también, Consumidores en Acción, sí, la Junta de Andalucía, una provincia, la sancionó a Movistar en 440.000 euros por cobrar la identificación de llamada sin que hubiera sido contratada previamente por un usuario. Sí. Sí, o sea, la multó en esa cifra porque le cobraba la identificación de la llamada sin que este usuario la hubiera contratado. Y en segundo lugar, la otra parte de la sanción era porque no cumplió con los deberes de información previa del precio del servicio. O sea, por estas dos infracciones cometidas a un usuario, no a la totalidad de los usuarios, en España, la Junta de Andalucía lo sancionó en 440.000 euros, ¿sí? Digamos, si esta sanción, si este incumplimiento de la empresa, de que se le cae el sistema, tal vez hubiera tenido que ser sancionada por la Junta de Andalucía, hubiéramos tenido un mayor resarcimiento. Nosotros, Roberto, digo, para cerrar el tema, digo, habíamos pedido un resarcimiento de 30 pesos por usuario, que era alrededor de 540 millones de pesos, que para la rentabilidad que ha tenido Movistar durante el año pasado, no tiene demasiada relevancia. Y además es lo que nos ofrecen permanentemente, diariamente, cuando nos quieren vender una ampliación de la tarjeta o del abono de 30 pesos y nos bonifican en 30 pesos, o últimamente cuando compramos o recargamos 40 pesos, nos ofrecen 120, quiere decir que los 30 pesos que se hubieran obtenido como resarcimiento realmente no tienen demasiada trascendencia para este tipo de empresa. Claro. Además, insistimos, tienen 18 millones de usuarios. De cualquier manera, digo, para también verlo desde el punto de vista positivo, es importante que esta empresa tenga una sanción económica, que además es inédita. Nunca había tenido una sanción en nuestro país de estas características. Bueno, para la parte positiva de la es cosa. Para destacar eso. Una cortita le hago, porque ya no tenemos que ir a las noticias, Pedro. Primero, aclaremos a los oyentes, estamos hablando de Movistar, que es de la empresa Telefónica, estamos hablando de una empresa española. ¿Sí? Telefónica de España. Telefónica de España. Y lo otro es que ahora es muy usual, cuando uno llama a un teléfono celular, que aparece una música antes de que atiendan del otro lado. No sé si le pasó a usted, Pedro, a mí me pasa todo el tiempo. Permanentemente. ¿Eso qué es? ¿Publicidad? ¿Cómo se cobra? Pues con eso, la verdad, si fuera publicidad, que bajen las tarifas. Bueno, están teniendo ingresos por otro lado. Además de ser publicidad, en primer lugar a usted le interrumpe lo que usted quiere. Sí. Usted se quiere comunicar rápido con una persona y aparece una vocecita que le dice algo que usted no estaba esperando que recibirlo, ¿no es cierto? De la misma manera que cuando usted pide el saldo de su celular, antes le explican un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con lo que usted está solicitando. Pero todo esto, Roberto, sí, es parte de lo que estamos reclamando. Sí, es parte de lo mismo. ¿Pero se puede hacer algo, por ejemplo, para eso? Sí, estamos proponiendo un marco regulatorio de la telefonía móvil sancionado por ley del Congreso, de la misma manera que se hizo con la medicina prepaga. Tiene que haber un marco regulatorio que regule todo este tipo de situaciones no deseadas y no pedidas por el usuario, pero que las empresas parecen tener impunidad y las aplican permanentemente con el, obviamente, con el inconveniente que esto le genera, así como usted lo mencionaba, sí, a millones de usuarios diariamente, ¿no? Pedro, vamos a seguir con este tema. Le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Un abrazo. Al contrario, Roberto, gracias a usted. Era gentilmente Pedro Bucetti, presidente de Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores. ¿Sabes qué me suena a mí todo el día? Eso de Miranda. ¿Te suena Miranda? Sí, sí, ¿a vos? Y ahí hay un... No, hay una nueva que es un mensajito que te dice su crédito está por vencer. O sea, su crédito está por vencer. O sea, lo que te avisa es que se te va a renovar el abono. Sí. Y parece que en realidad que te estás por quedar sin plata. A ver si querés clavar una recargadita antes. No, así. Pero igual lo peor es la música, porque por lo menos que me la dejen elegir. 7 de la tarde, nos vamos a las noticias en la voz de Silvia Mila, Graciela Almada. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, humedad 72%. En la ciudad de Bariloche, la temperatura 11 grados 2 décimas, la humedad 61%. Los intendentes bonaerenses critican a Mauricio Macri por su falta de responsabilidad en materia de residuos. El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, consideró que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, no se hace cargo del tema de la basura y explicó que es muy fácil juntar la basura y tirarla en el conurbano. Así lo decía Insaurralde. Porque creemos que Macri, todo lo que sea trabajar o ser ingenioso para las políticas públicas de la Argentina, no le conviene, le tiene que trabajar, lo dijo la Presidenta, el esfuerzo es de todos, ella es un esfuerzo muy grande, y cada ciudadano de la Argentina, por eso, tomar esta responsabilidad de que trabajemos todos juntos. Creo que me va a decir que cada cosa es asfixiarlo, porque significa tomar por las astas cada uno de los temas, y nosotros como intendente le hemos tomado el RCU, el tratamiento de los residuos, es nuestro inconveniente, es nuestro problema. Y nos venimos a hacer cargo los intendentes del conurbano para trabajar y transformar nuestra ciudad, nuestra provincia y el país. Insaurralde lanzó hoy, junto al intendente Esteban Echeverría, Fernando Brey, y al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, un consorcio para tratar la basura. El intendente de Lomas de Zamora formuló declaraciones luego de participar del acto en Bernal encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una planta de AISA. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Empresarios argentinos destacaron el encuentro con sus pares brasileños. Diversos empresarios que participaron de la misión comercial argentina a San Pablo manifestaron la satisfacción por el éxito del encuentro. El titular de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendinguren, aseguró que se trató de una misión comercial inédita. Hemos tenido una presencia muy importante de empresarios, diría récord, en un día que fue muy intenso, aseguró de Mendinguren, tras el encuentro que encabezó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y del que participaron 580 empresarios argentinos. Asimismo, de Mendinguren sostuvo que venimos con un objetivo muy preciso, que es fortalecer los vínculos del Mercosur. Creo que Argentina ha dado una señal política muy importante en ese sentido. Por otro lado, el titular de la Federación de Industriales de San Pablo, Paulo Skaff, aseguró que los empresarios brasileños consideran que existe un gran potencial de triplicar las importaciones de productos argentinos. El SCAF expresó estos conceptos en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en San Pablo tras el encuentro con los empresarios argentinos. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. En Jujuy manifiestan satisfacción por los allanamientos en la empresa Levesque. El Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos en Jujuy expresó satisfacción por la decisión del juez federal subrogante de nuestra provincia, Fernando Poviña, de ordenar allanamientos en dependencia de la empresa Ledesma. Señaló en su carácter de querellante desde el comienzo del juicio por delitos de lesa humanidad que se sustancian en el juzgado federal de Jujuy y bajo la motivación de la recordada Olga Márquez de Aredes, que expresa su satisfacción por la decisión del juzgado federal de ordenar allanamientos en dependencia de Ledesma. Los abogados querellantes Liliana Molinari y Martín Patiño han bregado junto a otras querellas y al Ministerio Público Fiscal por lograr superar los manifiestos obstáculos que durante años impidieron el avance de la justicia y por consecuencia el predominio de la impunidad sobre quienes pesan gravísimas imputaciones de violaciones a los derechos humanos durante el pasado terrorismo de Estado. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Bariloche la temperatura 11 grados 2 décimas, la humedad 61%, el cielo está nublado. En Buenos Aires temperatura 21 grados 2 décimas, humedad 72%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Están más que nerviosos, diría yo. Muy nerviosos. Porque quizá las últimas noticias los han puesto en estado de irritación. La foto de la presidenta con Federico Pinedo, con Rodolfo Gil La Vedra, con Eugenio Zaffaroni, en la Casa de Gobierno para modificar el Código Penal, es una nueva señal para los grupos periodísticos hegemónicos. Una nueva señal de que el kirchnerismo ha logrado romper con la extorsión de los sectores corporativos a la política. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Poderes corporativos concentrados versus política. Política y más política. ¿Qué hacía Pinedo en La Rosada? ¿Qué hacía Gil La Vedra en La Rosada? ¿Qué hicieron todos esos diputados del radicalismo, de Proyecto Sur, la gente de Pino Solanas, votando la recuperación de YPF? En realidad, le hicieron un inmenso fuck you a los diarios Clarín y La Nación, que por primera vez se quedan sin políticos, sin representantes de sus intereses, sin el bufé de abogados tradicional que tenían dentro de las instituciones parlamentarias. Eso habla muy bien de Gil La Vedra, habla muy bien de Pino Solanas, habla muy bien de Ricardo Alfonsín, de Pinedo, habla muy bien de ellos. Lograron sobreponerse, por una vez en los últimos años, a las amenazas y al guión perarmado por el señor Héctor Mañeto para actuar en un ámbito democrático como el Parlamento. Lo quería decir, pues los quería felicitar, porque se han comportado como uno quiere que se comporten los partidos políticos. Y esto va más allá del kirchnerismo y el antikirchnerismo. Porque es verdad que esa disyuntiva, kirchnerismo y antikirchnerismo, es funcional a los sectores corporativos. La política, me parece, hoy discute otras cosas. Y la presidenta ha marcado la cancha. Ha marcado la cancha de modo tal que aún incluso los que han batallado duramente contra ella, los que en el pasado la privaron de tener presupuestos y mayorías parlamentarias, los que hicieron el estropicio del Grupo A, han comprendido y han entendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo y necesita, sobre todo, sacarse de encima el cepo de los grupos empresarios que le hacen creer a la sociedad y a la política que sus problemas de caja son los problemas de todo un país. Y esto hay que reconocerle a Cristina Kirchner. Lo ha hecho con las armas de la ley y del consenso en la mano, lo cual no es un dato para nada menor. Es un dato impresionante de vitalidad democrática en un país donde permanentemente se agita la idea de que eso no existe, de que no existe el diálogo y que estamos en una especie de borde, donde después de eso hay un inmenso precipicio, donde algún día nos vamos a caer y nos van a pasar cosas terribles, como dice, por ejemplo, Elisa Carrió, cada vez más sola en su soledad. O Patricia Bullrich, cada vez más sola también en su soledad. Pero no nos detengamos, si se quiere, en esos detalles. Volvamos a reivindicar entonces, sí, la política. Volvamos a reivindicar la posibilidad de hacer en un marco, que es el marco, la cancha, donde los argentinos hemos decidido vivir. Y en esta cancha, delineada por la política, se puede pensar de modos distintos, diferentes. Se puede ser radical, comunista, socialista o nada de nada. Pero sí comprender, para este presente, pero también para el futuro, que la Argentina necesita de acuerdos y de consensos alrededor de temas fundamentales. Y la recuperación de la soberanía energética lo fue, y hay muchos temas más por delante. Y con respecto a la soledad de los que están muy solos y siguen solos, y van a estar cada vez más solos, quiero referirme a una columna que escribió hoy Beatriz Arlo en La Nación. Yo siempre respeté a Beatriz Arlo, y él siempre incluye el hoy. La sigo respetando. Pero es cierto que la imagen que yo tenía de su obra no guarda relación hoy con sus opiniones. Ella escribió una larga columna en la sección Opinión del diario La Nación. Y entre otras cosas, lo que dice es que está molesta por el famoso spot este de Malvinas, filmado por la agencia británica Jan Ravikant, y contratado por el gobierno nacional. Ese que dice, para ganar en suelo inglés, entrenamos en suelo argentino. Maravilla de la creatividad, maravilla del impacto en cuanto al mensaje. Y sin embargo, Beatriz Arlo se enoja, porque para ella eso significa que Cristina Kirchner se considera autorizado a hacer cualquier cosa en nombre de la Argentina. No es cualquier cosa, es apenas un spot. Pero es un spot potente que refleja el sentir de muchos argentinos. Y lo agraviante en este caso, y creo que cualquier persona más o menos razonable lo puede poner en estos términos, lo agraviante es que el Reino Unido de la Gran Bretaña siga teniendo un enclave colonial en nuestro territorio y rehúse el diálogo como fórmula para discutir la soberanía. Lo agraviante, entiendo yo, señora Sarlo, si me permite, es que manden un buque de guerra a la Argentina, los ingleses, y no un spot. Y otra cosa más. En su argumentación, y eso en general es lo que más me sorprende, porque siempre la reconocí como una buena argumentadora, Beatriz Arlo. Dice que, bueno, estamos al borde de una especie de, no sé, locura autoritaria. Y dice, por ejemplo, refiriéndose al spot, trae en su nota, en su artículo, al nazismo y a la relación de las Olimpiadas de Berlín, recuerdan ustedes, y al cine de esa época, haciendo o trazando algún tipo de hilván entre aquello y esto presente. Lo cual es una desfiguración histórica. Y a su vez, entiendo yo, que no se puede joder con el nazismo para cualquier pavada. Que no se puede traer como argumento de discusión al nazismo, a las dictaduras, cuando lo que está en cuestión, y tiene todo el derecho a usarlo, de discutirlo, es en realidad decisiones de un gobierno democrático en una época muy distinta. Me parece que esa argumentación, yo diría, intelectualmente salvaje, intelectualmente bárbara, es como un propio cepo o una propia emboscada, donde generalmente los anti-kirchneristas, como Sarlo, se ponen a la derecha de todo. Pero hacen algo peor. Ofenden a las víctimas del Holocausto, trasladando lo que fue quizá la mayor masacre de la historia. A cuestiones menores, si se quiere, en una democracia, muchísimas décadas después. No se puede aplicar ni los conceptos, ni los personajes de aquella época oprobiosa en este presente, porque ¿saben qué? No hay discusión posible. Y generalmente Sarlo es un intelectual que repite, de modo persistente, que lo que falta en la Argentina es diálogo. Quizá no se enteró, yo le recomendaría que lea que la presidenta estuvo reunida con los principales líderes de la oposición política en la Argentina, con uno de los integrantes de esta corte, de los más prestigiosos, como Zaffaroni, y que en la Argentina hay diálogo, y en la Argentina hay democracia, y en la Argentina, ¿saben qué, señora Sarlo? No hay nazismo. Lo que hay es algo que a usted no le gusta, simplemente, que a usted no le gusta. Y a millones de personas, en este suelo, que bendicen con su trabajo todos los días, sí les gusta. Aprender a respetar a las mayorías también es un síntoma de salud democrática. Ahora y siempre. Aquellos que se llenan la boca hablando de republicanismo, lo que podrían hacer es, antes de ponerse a escribir, reflexionar un poco. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Todos los equipos del Mundial, objetivamente, para mí, va a ganar esta. Argentina, la selección, la llevamos adentro del corazón. La gente te grita, salí campeón. Argentina, Argentina, Argentina, saca del bolsillo la mano de Dios. Amén. 7:16, bueno, volvimos con la editorial, ¿eh? Después de una semana que, bueno, la feria era un poquito más complejo de hacer, digamos, algún grado de concentración hay que tener, digamos, para... La extrañaba, para la, Vos extrañabas la extrañaba la editorial, sí. Mañana me voy a meter con la FIP. No, ahí va, no, va, hoy con Sarlo, mañana con la FIP, basta, bueno, Roberto. Con Sarlo está todo bien. A ver, con la FIP no, que nos vienen a cobrar. Escuchame una cosita, seguimos acá haciendo todo el programa un homenaje a Caloi. Hoy, bueno, partió, pero también sabemos que ha quedado en todos nosotros y en un montón de personas que lo conocieron, y nosotros estamos brindando todos estos testimonios que reconstruyen toda una historia, ¿sí? Una historia de un creativo apasionante. De lo que se puede decir poco sobre Caloi es que fue el creador de Clemente, pero muchas cosas más se pueden decir. Y para eso lo tenemos en línea a Pedro Domingo Pelusa Suero, locutor, la famosa voz de Clemente en este caso. ¿Qué tal, Suero? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, el equipo de Mañana Suero, saludan desde la Radio Pública. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bien, un gusto hablar con usted. Espero que nos tuteemos porque de esa manera fluidificamos más la charla. Entonces te tuteo. Pero por favor. A ver, digo, ¿cómo estás pasando esta jornada? Imagino, bueno, un poco tocado por la noticia. Complicada, claro, es más que tocado por la noticia. Es decir, realmente es todo un cambio, es una, qué sé yo, es una noticia mala, como noticia es muy mala. Pero bueno, me han reporteado desde las 10 de la mañana. Te vi en todos lados, te vi. Donde me explotó la noticia a partir de una llamada telefónica de un canal, de una radio, que me sorprendí porque tenía la presunción de que algo podía suceder, pero en realidad la presunción era contraria. La presunción, al saber que lo habían operado el día miércoles, era de que se iba a mejorar. Y bueno, me choqueó, y bueno, empezaron a preguntarme cosas, empecé a revisar un poco así el anaquel de las anécdotas y de los recuerdos y de cómo fue mi relación con Caloi, en fin, una serie de cosas. A ver, ¿y de esa relación qué te ha quedado, Pelusa? Bueno, me queda un recuerdo encantador, porque de alguna manera lo que hicimos con Caloi fue un exitazo, Caloi fue exitoso desde lo gráfico y se animó a meterse en la televisión, que no era su palo, y lo hizo con un talento tremendo. Pidió ayuda y supo pedirla, porque la ayuda de Alejandro Dolina escribiendo textos fue maravillosa. Sí. Por otra parte, reafirmó la condición hiperargentina del personaje, ¿no es cierto? Con acento porteño, pero hiperargentino, porteño querible desde las provincias, por ejemplo, ¿no? Claro. En fin, realmente tengo muchas cosas para decir de esto y me han escarbado a través de preguntas y de cosas y me han sacado afuera algunas anécdotas. ¿Sabes qué, Pelusa? Recién hablábamos con Martín García, que fue el productor de aquel programa, uh-huh. y nos dijo que tu voz fue después de un largo casting de casi 40 voces que para encontrar la voz que pegaba con el personaje Clemente, ¿no? Y sí, yo no me enteré nunca que él había convocado a 40 profesionales porque me hubiera ofendido un poco. Porque él empezó conmigo, el primero que probó voces con él fui yo. Ajá. Y se ve que no le gustó. Claro, él grababa, se iba, volvía al tiempo, esto, así pasaron 6 meses. Sí. Y se ve que andaba buscando por otros lados. Pero él dijo que había convocado 40 profesionales. Yo no sé si hay 40 profesionales en la especialidad misma, claro. ¿No es cierto? En, sí. la especialidad extraña, especialidad de diseñar voces uh-huh. para personajes de dibujos animados. Y digo diseñar porque muchas veces me presentan como imitador, cosa que yo no soy. Claro. Es decir, yo soy una especie de dibujante que dibuja con la garganta. Ah, mira qué increíble eso. Claro, es decir, porque yo lo que hago es el correlato sonoro de los personajes que me presentan. Claro. Sí, los tenés que imaginar, ¿no? Tenés que darle un, claro, yo tengo que imaginarme gestualidades dinámicas, tengo que imaginarme cosas cinéticas, ¿no es cierto? Es decir, cómo se mueve y en el movimiento imaginarme el gesto. Claro. Qué sé yo. Es un acto creativo que se da en ese preciso instante, ¿no? También. Sí, es una técnica muy rara que por supuesto no la pude aprender de nadie, la fui desarrollando. Claro. Tengo 60 años de trabajo uh-huh. y 74 de edad, pero desde mis 14 que arranqué cantando hasta el día de hoy que sigo peleando en la trinchera, fui aprendiendo y fui poniendo en práctica un montón de observaciones de la vida común, de la vida real, y entonces, bueno, pude ir generando voces que nunca fueron escuchadas anteriormente para cada personaje de los que hago yo, ¿no? A ver, no quiero equivocarme, ¿vos también hiciste el Larguirucho? Yo hice en la tira de Hijitus 16 personajes. Ah, bueno, hiciste todo. Y sí, hice bastantes. En realidad es más fácil decir los que no hice que los que hice. Hice Larguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neurus, el búho de la bruja Cachavacha, el director del museo, el comisario, el cabo Lópezito, el padre de Oaki, que era Gold Silver, el chofer del padre Oaki, y un montón más que ya no me puedo acordar. No sé si enumeré 16, pero por lo menos hace rato que vengo diciendo que eran 16. Mm-hmm. Y ahora que tengo los DVD que hizo García Ferré, tendría yo que hacerme una especie de lista técnica para saber cuántos personajes había en cada uno de los capítulos, porque por ahí son más de 16. Mirá, che, increíble, ¿cómo te metiste? Bueno, pero guarda, fue una producción que se hizo durante 7 años seguidos. Mm. En cambio, con Caloi, la problemática fue bastante distinta, porque como Caloi, es decir, la pregunta de oro que se le hacía a Caloi es ¿qué es Clemente? ¿Es un pato? No es un pato, es un Clemente. Uh-huh. Es un Clemente que vive en un mundo clementero. Sí. Y ese mundo clementero, todos los Clementes tienen la característica de tener la voz de Clemente, pero modificada hacia sus condiciones. Condición de género, porque las clementinas son Clementes. Sí. Y condición de nacionalidad, como por ejemplo Jacques Cousteau, que era francés, pero hablaba Clemente. Entonces tenía que hablar con la voz de Clemente, pero hablaba francesado. Qué grande. Y hecho, claro, las hinchadas de los distintos países también eran dichas por Clementes alemanes, sí. chinos, japoneses. Bueno, el Burum Bum Bum, que no lo hice yo. El hincha Camerú. Es claro. el único que fue hecho por un cantante. Y que lo cantó una sola vez y eso se convirtió en un exitazo tremendo, al punto que no se esperaba eso hubiera sido una pasada o una incidencia cualquiera dentro de las tiras. Claro. Y sin embargo se convirtió en un éxito al punto tal que hubo que sacar un muñequito con un huesito arriba de la cabeza. Sí, y la anécdota es que la República de los Camarones, que así se llama Camerún, le mandó un par de pasajes a Caloi para patentizar de que no había ningún negro que usase un huesito arriba de la cabeza. ¡Ay, impresionante! Sí, diplomáticamente le tiraron la bronca, ¿no? Vení, conocé, le dijeron. A ver, ya sé que sos vos, aparte de todo eso que decís. ¿Perdón? Ya sé que sos vos. ¿Qué soy? Y con el tema de la voz y eso, un mago. Así que yo lo que te voy a pedir es, a ver, imaginemos por un momento qué le diría hoy en esta partida inesperada de Caloi Clemente. ¿Se te ocurre? No. ¿No se te ocurre? No, mira, hay dos cosas. Por un lado, me vienen pidiendo la voz de Clemente todo el día, desde las 10 de la mañana, sin parar. Sí. Con lo cual, y tengo que seguir, porque ahora voy a los canales. Claro. Voy a estar con Fantino, voy a estar con... En fin. Quiero reservarme un poquitito porque temo por mi garganta. Claro. Eso por un lado. Y segundo, que tampoco quiero ni despedirme, ni decirle nada, porque mañana vamos a estar juntos de todas maneras, en cualquier momento. Esto no significa, es decir, él está, o sea que mañana estamos. Con eso me quedo. Te mando un beso gigante. Bueno, lo mismo para vos. Ha sido un placer hablar contigo. Chau, hasta luego. Hablábamos con Pedro Domingo Pelusa Suero, el hombre de todas las voces, el mago de todas las voces que acompañó en aquella experiencia televisiva de Clemente a Caloi, bueno, a Martín García. Y quizá uno no le tiene mucho la cara, bueno, ahora sí que está dando vuelta por todos los canales, pero seguramente le tiene la voz porque de todos aquellos que han estado en nuestra niñez, o no tanto niñez como cada uno lo quiera ver, él le puso la voz. De este a oeste, Radio Nacional, y de norte a sur, Nacional. La radio de todos los argentinos. La radio pública tiene llegada. Comienza espacio publicitario. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 26 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Una radio en movimiento. En las comunidades mayas aprendí que somos hijos de los días. El tiempo funda el espacio. Palabras, sonidos, anécdotas, historias. Yo evoco con nostalgia los tiempos en que era chico y la maestra nos hacía leer en voz alta. Una radio que convoca. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado. Escritor, periodista, Eduardo Galeano. Estuve en Uruguay un par de días sabiendo que usted no estaba. Sí, por eso, ya sé que fuiste por eso. Juan Manuel Serrat. No me libero de vos, Juan Manuel. Víctor Hugo Morales. Deseo que puedan disfrutar de la misma manera que me tocó a mí esa presencia en los micrófonos de Radio Nacional. José Mujica. Querido Galeano. Presidente de Uruguay. Nos llevas iluminando unas cuantas décadas. Gracias, hijo. Las figuras de la cultura, la política, la música, el deporte y la vida pasan por Nacional. Vale la pena morir por aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir. La Radio Pública Argentina. Fin espacio publicitario. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y Don Horacio Mármore, ¿qué tiene por ahí? Le quiero recordar a la gente que aparte de todos estos testimonios que están escuchando mañana y hoy a las 9 de la noche en el programa Argentina Tiene Historia, hay un programa absolutamente dedicado a la figura de Caloi, donde van a escuchar muchos audios y algunas perlas que por ahora y por el tiempo se nos van escapando. Eso por un lado. Por el otro lado, le decía que ayer se entregaron los premios, los diplomas a los nominados Martín Fierro. Ahí está Charlie Zulanowski. Estaba Charles Zulanowski, como estaba Reinaldo Siete Case. Mirá vos, todo simple. Seven Case. No. Seven Case. Yo quiero aclararle a la gente que este chiste que uno está haciendo lo dijo la locutora. Ah, no. Seven Case, dijo. No, dijo Siete Case. No siete casas, siete calles. ¿Pero lo dijo de en serio? Lo dijo en serio. Se equivocó. Y bueno, una chica políglota. Puede pasar. Roberto. Históricamente, los Martín Fierro empiezan a las 9 de la noche, termina habitualmente a la 1 y algo de la mañana. A pedido de Canal 13, este año van a empezar a 18:30, va a ver si terminamos cerrando, redondeando las 12, porque así nos entra el rating y acumulamos para el mes. Están preocupados por los números, los muchachos. Están preocupados. Se quiere parecer a la entrega de los Óscares en Los Ángeles. La entrega de los Óscares termina a las 2 de la mañana. Les quiero aclarar. Así que esta a la a las 9 de la mañana acá. Sí, pero a las 12 allá. El rating ellos lo miden de otra manera. Estamos hablando de 16, 17 millones. Pensé que era una por cosa así. Allá no está Ivo Pérez. Pensé que era por una tendencia de moda, de que entrara la alfombra roja de día. No. Acá estamos hablando de básicamente de que nos sirva para el promedio a fin de mes. Así que Martín Fierro, 2012, APTRA, una vez más demuestra que a pedido de Canal 7, de Canal 13, que pone lo que sea, ellos hacen lo que haya que hacer. Mirá vos, qué bueno. Soldados de una causa. 7:30. Igual yo quiero que Uranovsky lo gane. Lo aclaro, mire, por las dudas. 7:30. Aparte todo así. A mí me dan el premio y es el mejor premio del mundo. Ahora, después, ¿qué hacemos con el premio, la ceremonia? Normal, lo puedo seguir diciendo que me gusta y no me gusta. Bueno, vamos a hacer fuerza por Uranovsky. 7:30. Obvio. Vamos a las noticias, si te parece, Capozzo, que la tenemos a Silvia Mila y a Graciela Almada. ¿Está bien? Tengo ojos en la espalda. Sí. Bueno, vamos a las noticias cuando volvemos mañana. Soy en su última media hora. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, humedad 72%. El Senado analizó la inclusión de la figura del femicidio al Código Penal. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado analizó el proyecto de ley que propone incorporar la figura de femicidio al Código Penal. El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, establece la reclusión perpetua al hombre que asesinara a una mujer con quien mantenía un vínculo por su condición de género. A la reunión asistieron referentes de la lucha contra la violencia de género y solicitaron que se profundice la ley y no sea considerada como un agravante de los crímenes, sino una figura autónoma dentro del Código Penal. Así lo definió Fabiana Túñez, coordinadora general de la ONG Casa del Encuentro. Estamos pidiendo que sea incorporado como una figura autónoma del Código Penal. También estamos solicitando de esta forma que a partir de esta posibilidad de figura autónoma se van a poder desprender otro tipo de medidas como son la pérdida automática de la patria potestad del femicida y la posibilidad de una asignación económica a las víctimas colaterales de los femicidios. Que eso tiene que ver con el Código Civil, pero que sin ningún lugar a dudas la posibilidad de que sea autónomo va a garantizar que los jueces no quede liberado a criterio de los jueces la aplicación de una norma que ya sería por ley. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la Radio Pública. Héctor Timerman fue recibido por su par canadiense. El canciller argentino Héctor Timerman viajó hoy a Ottawa, invitado por su par, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird. Los ministros mantuvieron un almuerzo de trabajo durante el cual pasaron revista la variada agenda bilateral que mantienen ambos países. Se trata de la primera visita de un canciller argentino a Canadá desde el año 2000. Se da simultáneamente a las negociaciones del Mercosur con ese país que están teniendo lugar en esta capital. Entre los temas tratados por los cancilleres figuraron las inversiones canadienses en la región y la posibilidad de incrementar las exportaciones con valor agregado desde la Argentina. Finalmente, se dialogó sobre las Naciones Unidas, temas regionales de mutuo interés al G20, grupo al cual pertenecen ambos países. Al finalizar la reunión, el canciller argentino se reunió con el grupo de apoyo a la cuestión Malvinas, con quienes dialogó y se explayó sobre la actual situación del conflicto. en Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la radio pública. El mercado de valores local subió impulsado por las acciones energéticas. Una fuerte suba del 6% se observó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El índice Merval subió justamente 6%, impulsado por las acciones energéticas que lograron una importante recuperación en el transcurso de la jornada. Asimismo, se observó tendencia declinante en los mercados internacionales, fundamentalmente en el Dow Jones de Nueva York, que bajó 1,1%, y el Bovespa de San Pablo, que descendió 1,5%. En cuanto a valor del dólar en la plaza local, el mismo culminó con tendencia alcista. El dólar se ubicó en el mercado minorista, 4 pesos con 42 para la compra, 4 con 46 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 20 grados, una décima, humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Siete y 35, ¿qué les parece si nos vamos al Parlamento? Ahí lo tenemos a Felipe Yapur. ¿Qué tal, Felipe? Feliz cumpleaños, che. ¿En serio? Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ay, sí, sí. ¿Todavía cumpleaños, Yapur? Sí, ¿cuántos cumpliste, Felipe? No, va, si los puedes decir todavía, sí. No lo diga, sí, 48. Ay, ve que no parece, que no da. Después el público femenino dice, ay, yo le daba menos, ay, yo qué sé yo. Yo no le daba. Felicidades, Felipe. No, pero a veces que le hace la estrategia esa de decir un poco más para que digan, sí. Ah, estás perfecto. Yo me imagino que a un periodista como él en el Parlamento, antes de la sesión, me los imagino a todos los diputados levantados cantándole el feliz cumpleaños. Es probable. ¿Hubo algo de eso? No. Oh. Que fue el sábado el cumpleaños, así que... Ay, fe. Y estaban todos muy cansados después de votar. Exactamente, qué manera de seguir una sesión el sábado. Qué, ¿sí?, manera de romper ilusiones, querido. Felipe, ¿qué tenemos hoy? Bueno, algo poderoso. Bueno, hay, mañana va a haber sesión nuevamente en el Senado. Esta vez, ya es cierto, no va a haber esa gran actividad que hemos tenido en estos últimos 15 días con lo que fue la expropiación de YPF, pero mañana se plantean dos proyectos que son importantes, una identidad de género y otra muerte digna. Proyectos que seguramente van a terminar siendo sancionados, pero que van a dar un largo debate, uh-huh. Sobre todo me parece que muerte digna es un tema donde muchos todavía quieren hablar, muchos tienen incluso algún prurito sobre este proyecto. Lo que creo que finalmente, después de una larga sesión, va a haber sanción a estas dos iniciativas que ya cuentan con media sanción de diputados. Uh-huh. Pareciera ser, uno, si uno lo mira con respecto a lo que fueron los últimos días, temas menores, pero creo que tienen que ver mucho con la vida de los seres humanos, aquellos que están terminando y otros, aquellos sectores minoritarios que es importante que se les reconozcan todos estos derechos, que han empezado a reconocérselo con lo que fue matrimonio igualitario y ahora con identidad de género, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Una nueva agenda de derechos, de restitución de derechos, que la verdad creo que también es muy importante. Felipe, sí, escuchame, sí, una cosita que te quería consultar. ¿Cómo, a ver, después de la votación de YPF, ¿sí? Sí. ¿En qué situación quedó la oposición? La oposición en este momento es lo que se encuentra es tratando de esquivar las críticas que vienen fundamentalmente de los medios de comunicación. Sí, de Clarín y la Nación. Exactamente, y creo que muchos de los discursos que hubo en esos días estaban tanto dirigidos hacia adentro, en este caso el radicalismo, hacia contener la propia tropa, pero también para argumentar y responder a las críticas que estaban recibiendo por parte de los medios. Uh-huh. Y ahí te das cuenta uno cuánto influyen, en cuánto los terminaban en muchas de sus decisiones, la línea editorial de estos grandes medios con respecto a lo que terminaban haciendo estos partidos de oposición. Claro. Si se quiere, puede decir que han recuperado un pelín de dignidad al decidir por sí mismo y acompañar un proyecto como fue la expropiación de YPF. Claro, claro. No, porque eso sí, casualmente estábamos hablando en un momento de la editorial sobre eso. Yo, para mí, digamos, se ha recuperado, digamos, partidos tradicionales, muy populares. A ver, para ponerlo en términos más concretos, voy a volver a ver todas las películas de Pino. Así de sencillo, de Pino Solana. Pero esto más que nada quiero ver, digo, ¿cómo lo tramitaron esto después? O sea, siguen... A ver, ¿están enojados con el ataque de los diarios hacia ellos, o sea, de Clarín y de Nación? ¿Están enojados con este destrato o maltrato que le produce, no sé, de Carlos Pañi, Joaquín Morales Solá? ¿O están apichonados? Hay molestia, porque en lo que pasó es que entraron en un espacio, en un nivel que no estaban acostumbrados, claro. Porque lo que en teoría, o en la práctica, mejor dicho, los criticados, los maltratados, eran los oficialistas, y a ellos de repente, después de 8 años, vuelven a ser considerados como, no sé si adversarios, pero los están tratando de poner en caja. Sí, como blancos móviles, digámoslo, digamos, ¿no? Porque... Exactamente, como blancos móviles, y yo creo que en este sentido, creo que lo bueno sería que lograran mantener esa dignidad que encontraron o recuperaron para eso, para estos días, para este tema de YPF. Pues después podrán mantener sus diferencias y sin duda es mejor que mantengan, de hecho por eso son opositores, mantengan la diferencia con el gobierno nacional en los diferentes temas, y tal vez seguramente volveremos a escuchar a Pino Solana gritando que hay escándalos o que es algo impresionante lo que está sucediendo. Uh-huh. Pero en temas que creo que son prioritarios, que hacen a la creación o al desarrollo de una política de Estado, que acompañen, eso no les quita a ellos la identidad de ser tal o cual partido con tal o cual propuesta, y por lo tanto de ser opositores a este gobierno. Eso creo que sería lo más saludable incluso para la democracia que estamos viviendo, ¿no? Tal cual, Felipe. Te mando un abrazo, nos volvemos a la mañana. Exactamente, mañana hablamos. Gracias por todo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Era nuestro compañero, Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 7:40. ¿Y a quién tenemos? Me parece que lo tenemos en línea al profe Jorge Mancinelli. ¿Es así, Manchi? ¿Cómo le va, querido? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andan ustedes? Yo bien, ¿y ustedes? Y acá, tirando el carro, vio, como todas las tardes. Bueno, yo lamentablemente no me puedo mover por unos días, por una recuperación. Pero bien, las cosas bien. Escuché con realmente con mucha atención tu editorial. Y efectivamente pasa esto, pasa que hay una división clara entre lo que es hacer política para las corporaciones y lo que es hacer política para el Estado. Uh-huh. Y hacer política para el Estado es justamente ejercer y poner en práctica la democracia, ¿no? Tal cual. Bueno, sobre política, pero petrolera, es que vamos a hablar ahora. Dale. Sobre las definiciones que dio Miguel Galucho cuando asumió como gerente general de YPF ayer en Comodoro Rivadavia ante 200 trabajadores de la empresa. Uh-huh. Galucho dijo que en los próximos 100 días tomará medidas de alto impacto productivo, al mismo tiempo que irá avanzando en el diseño de un plan estratégico, lo llamó así, con metas de exploración y producción. Atenti, porque por primera vez esto como para decir, bueno, me siento. Metas de exploración y producción para los próximos 5 años. Si comparemos con lo que ha pasado en la última década, es decir, a partir de que se privatizó YPF, y realmente, bueno, esto es otro país. El objetivo que se plantea Galucho es la recuperación de YPF, y para ello va a poner en marcha 3 grandes cursos de acción. El rejuvenecimiento de los yacimientos marginales, el desarrollo del petróleo no convencional y la exportación de servicios. ¿Qué dice la nueva conducción de YPF? Que el objetivo estratégico es hacer de la empresa un líder mundial, atente a esto, en la recuperación de yacimientos marginales, que este es un tema central para los argentinos, y en el desarrollo, otro tema central, de recursos no convencionales, posicionando la YPF como firma de referencia en toda América Latina en cuestiones de doctrina es refinación, venta y distribución. Galucho se planteó un plazo de 100 días para tomar medidas de alto impacto productivo en la empresa. Bueno, acá viene la cuestión. ¿Qué son 100 días? ¿Qué son 100 días en la dimensión que tiene la conducción de la política del Estado por parte del Gobierno Nacional? Veamos qué pasó con la cuestión petrolera. El 16 de enero de este año se terminó de exteriorizar la crisis de conducción de YPF por parte de Repsol. Ese día el gobierno, además de denunciar a 5 petroleras por cobrar sobreprecio en la venta de gasoil a granel, el ministro de Vida le reclamó fuertemente a Repsol que incremente la producción. El 25 de enero, y después de mucho tiempo y por convocatoria del gobierno nacional, se reunió la Organización Federal de Provincias Hidrocarburíferas. Sus integrantes dieron a conocer ese día una declaración en la que se sostiene que están consustanciados con el espíritu federal del expresidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. y manifestaron su plena coincidencia con una política de Estado para el sector que alcance el autoabastecimiento y la máxima producción. El 9 de febrero, la OFEPI dio a conocer el Acuerdo Federal de Hidrocarburos. Y acá hay una cuestión central, que es el autoabastecimiento de petróleo y gas mediante la aplicación del criterio de máximo desarrollo de las cuencas, a través de métodos y procedimientos convencionales y no convencionales de producción, haciendo sustentable el desarrollo armónico del yacimiento. Uh-huh. 16 de abril y 7 de abril se intervienen YPF e YPF Gas. Sí. 3 de mayo y 4 de mayo, el 3 de mayo se sanciona la ley y al día siguiente se promulga la ley declarando de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos y se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF y de Repsol YPF Gas, Sociedad Anónima. El 7 de mayo se lo designa a Galicho, gerente general, y si contamos los días vamos a ver que la recuperación de YPF llevó para la gestión del gobierno 113 días. Uh-huh. Y su nueva conducción está diciendo que se pide 100 días para poner en marcha la nueva petrolera pública de la Argentina, que es la nueva YPF. Mira qué bueno. Gracias, Manchi. Un fuerte abrazo. Igualmente, y mejorate. Gracias, querido. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Vamos a vivir en el pueblo su propia tierra. ¿Qué tal, me gusta Roberto? Mucho. Yo ya sé que le gusta mucho, mire. Las pastillas del abuelo. Y abro este libro de aquella época. Sí. Justo en una cosa de Huerque Mapu. Le voy a decir, porque ahora se lo voy a contar. Ahora que lo dijo, ahora sí. Ahí tocaba el hermano de Calamaro. Ahora se lo voy a contar. Paren, porque lo va a contar ya. Ahora se lo voy a contar y le voy a hacer un pequeño prólogo. Sí, un troito. Me llegó un libro estupendo, realmente el abordaje y la investigación, un libro de Carlos Molinero, que se llama Militancia de la Canción. Política en el canto folclórico de la Argentina, 1944-1975. Gordo el libro. Un volumen voluminoso. Sí, gordo el libro. De las ediciones de Aquí a la Vuelta y de la editorial Ross, que la amiga Ross ya nos tiene acostumbrados, una editorial de Rosario. Sí. Ya nos tiene acostumbrados a editar materiales fantásticos. Incluso viene con un CD, con un reportaje al autor por Enrique Llopis, y también está esta canción en ese CD. Creo realmente que es un material necesario. ¿Ese es el libro que usted me va a regalar? Por supuesto. ¿Ah? Me parece que ya hubo otra antes que usted, Roberto. Pero bueno. Trabajamos de esto, caballero. Necesitamos material ya, para... Ya hubo otro apostador primero. Un oferente. Pero bueno, el ingeniero Molinero es tan buena persona que tal vez, en fin, quiera acercar otro libro para usted, Roberto. Molinero, por favor. Bueno, mire. Sí. Visto sus antecedentes, Roberto, y que usted muere con los Huerque Mapu, sí. Yo le voy a contar que justo... Mire, abro el libro de Molinero, Militancia de la Canción, en la página 335, y dice estos, ¿no? Dice que una noche, dice, se reúnen en el Frente de Cultura Popular Miguel Ángel Estrella, Norman Brisky y Marilina Ross. Se juntaron para cantar en un festival a beneficio y en ese momento comenzaron a circular rumores de la masacre de Trelew. Sí. Y cuenta la crónica de la época. Ya en el escenario alguien improvisó un homenaje a esos fusilados. Llantos, cantos, consignas iban y venían de un lado a otro de la sala. A los 2 meses, el mismo grupo de músicos estaba grabando su primer disco, titulado igual que el nombre elegido, Huerque Mapu. Sí. Acá están los Huerque Mapu. Me encantan. Que en lengua indígena significa mensajeros de la tierra. Sí, la canta esta montonera. Para Cecilia Todd toca el 4 en aquel long play en un joropo titulado Simón Bolívar. A Simón nosotros... Bolívar, Simón. Pero mire, usted sabe todo. Todo. Bueno, mire, estampa de una época, Roberto. En su homenaje, los Huerque Mapu, militancia, la canción política. Recomiendo vivamente este libro de Carlos Molinero, señores. El pueblo entero, su propia tierra. vamos a vivir. Matan el pueblo su propia tierra. Su vida nueva, que diga su propia tierra. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. No me lo saqué, a mí me gusta, a mí me gusta. ¿Por qué me sacan eso, che? Ay, qué bueno. Bah, está bien. Tenemos que volver a la batalla de los DJs, el viernes. Tengo unos temas. ¿Este viernes? Sí. ¿Este viernes o el otro? No importa, pero se va a caer de espalda, amigo. Bueno. Hágame caso. A ver, no me dejan participar de la batalla. No. ¿Sabes qué pasa? Mira. Con dos DJs alcanza. Ya, claro. Tenemos dos DJs y no tenemos nadie que hable de deportes. Y ahora mismo tenemos esa voz, así que te vamos a cuidar. ¿Qué tenemos ahora? Aquí estamos. Para contar lo que va a pasar esta noche, porque hay Copa Libertadores de América. Ya entramos en la zona de definición. Octavo de final, partido de vuelta. En este caso se presenta Vélez. En instante nomás, a partir de las 20 horas, de local en el José Amalfitani de Liniers, va a jugar frente a Nacional de Medellín, donde Vélez viene con una ventaja de 1-0 en la ida, lo que le permite tener cierta holgura para este partido de vuelta. Respecto de Boca, que ya está en viaje hacia Chile, mañana 19:30 va a enfrentar a la Unión Española. La ventaja para Boca es de 2-1 en el partido de ida, pero claro, no va a poder contar con Santiago Silva. En su lugar va a estar Pablo Mouche, mientras que también mañana va a estar jugando Lanús a las 22 horas frente al Vasco da Gama. Un resultado de 2-1 en la ida para el Vasco. ¿Mouche no está más con la Chechu Bonelli? No, está saliendo con otra chica conocida. ¿Con quién es la otra chica conocida? Está saliendo con una chica que fue la primera Evita, que ya no es tan chica. Flavia Palmiero. Sí. No. Que tiene un programa en una radio colega de FM. ¿Ah, sí? ¿Ayer estaba en la Casa Rosada, Flavia Palmiero? No la vi. No. ¿Cómo? Se invitaron a todas las Evitas. A casi todas. Y la extrañamos. Mira, faltaba. Me dejas helado. Seguí, por favor. Fue la malita. Bien. Pero Mouche anda muy bien, ¿eh? Mete goles como loco. A pesar de eso, está bien. Una Kandinsky, imagínese. Después de usted todo, es el Kandinsky del deporte. Métale. Por otra parte, en cuanto a la actualidad, que tiene que ver con el fútbol local, en Estudiantes de La Plata insisten con Carlos Salvador Vilardo. Pero paren un poco. Insisten con el canarigón Vilardo. Porque además, Vilardo, que no quiere saber nada con irse de la selección porque está muy cómodo, no hace nada Bilardo y cobra un buen sueldo. Es Caruso ahora. Vilardo recomendó a Martín Palermo en Estudiantes como técnico. Pero Juan Sebastián Verón dijo, ¿quién? Martín Palermo, no. ¿Ah, sí? No, que venga Vilardo, dijo. Que venga Vilardo. Por otro lado, en River, hoy, en el entrenamiento previo a lo que va a ser el partido del próximo sábado en Tucumán, hubo cierto roce ahí entre el Chori Domínguez y Matías Almeida. La cosa no pasó a mayores, pero muestra que de alguna manera hay cierta rispidez entre el Chori y el técnico, ¿eh? Así roces. La cosa no está muy bien. Igualmente River, por supuesto, está en un momento muy especial. Tiene de cara a las próximas 6 fechas que solucionar el tema que todos los hinchas piden, que es volver a Primera División. Nos vemos en la promoción. Como sea. La radio pública nacional tiene idoneidad. Seguinos en Twitter, @ la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43-28-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña denunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elísimo. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 53 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. calidad es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. Radio Nacional. Lo que pasa y va a pasar. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Long ago and far away, I dreamed a dream one day, and now the dream is here before me. Long the skies were overcast, and now I know you're here, you're mine at last. Those little chills. El que suena de fondo es Sergio Mianovich. Sergio Mianovich para mucha gente fue meramente el tío de Sandra, pero lo cierto es que fue un dandy del jazz por derecho propio, un tipo que llegó a componer algunas canciones que fueron interpretadas por muchos de sus admirados, o sea, ya fuera Ella Fitzgerald, con la cual en algún momento compartió escenario, o Doris Day. Este señor de la música consiguió algo que no es muy habitual. Hay una cosa que se llama el Real Book del jazz, o sea, que es un libro que donde se juntan las grandes canciones, los estándares, esas canciones que pueden ser Noche y Día, que puede ser Extraños en la Noche. Bueno, hasta ahora ningún argentino había conseguido eso y lo hizo Sergio Mianovich. Sergio Mianovich tocó con el Gato Barbieri cuando el Gato Barbieri vivía en la Argentina, giró por todo el mundo, bajó muchísimo el perfil. Y había hecho la banda de sonido una película que se llamaba Los Jóvenes Viejos, que fue reeditada en el año 2007, y ahí hizo sus presentaciones en una serie de recitales en el lugar Notorious junto a Ligia Piro, donde quedó grabado un fantástico disco que cada tanto asoma por ahí en las trasnoches musicales de la radio pública o de cualquier buena AM que tengan a pasar música, y marcaba la presencia de este tipo. Sergio Mianovich no está, dijo hasta luego, un día antes de su cumpleaños, hubiese cumplido 75 años, y dejó la música. La verdad es que a los tipos de bajo perfil, pero de gran calidad artística, conviene saludarlos cuando deciden irse, como uno ve en las películas de Sinatra, con él sobre todo en un hombro, y despacito saliendo hacia atrás, con música como esta de fondo. Dreams I used to dream were not a nightmare. Just one look and then I knew that all I longed for long ago was cared for, all long ago was prayed for, long ago was you, was you, was you. Hola, ¿qué tal? Roberto, Agustín y todo el equipo. Les habla Héctor Almajuy. Bueno, lo que lamento la pérdida de Caloi, la soledad de Clemente, y lamento que no haya dado tiempo la cosa para ver a Clemente haciendo los petates y mudándose a tiempo argentino. También, no hubiera dado tiempo. Bueno, les mando un abrazo, chao. Ah, bueno. Muy creativo el mensaje. Muy creativo. Bueno, pero igual, está en el corazón de todos los argentinos, que más o menos lo mismo. Otro tenemos, Dani. Burum bum bum, burum bum bum, yo soy el hincha de Camerún. Burum bum bum, burum bum bum, díganme sí. Si no hubo siempre un solitario al que le dijeron el hincha de Camerún. Estás más solo que el hincha de Camerún. Les mando un beso. Gracias por llamar. Tenemos uno en el Facebook. Alba Pérez, qué bueno que sos, Roberto, que tenés la capacidad de seguir respetando a las cacatúas de la crítica despiadada y envidiosas de nuestra Cristina. Todo lo que hace está mal. Es un agente de propaganda pro-inglesa, como fiel a los monopolios a los que responden. Más nazis que ellos no hay. Quieren exterminar la voluntad de un 54%. Y algo por el estilo, sí. Algo por el estilo, sí. Che, a propósito de esto, la mentalidad inglesa. El otro día, el sábado, Feria del Libro, presentamos la reedición de Política Nacional y Revisionismo Histórico, de don Arturo Jaureche. Es una edición hecha por el Instituto Manuel Dorrego, que preside Pacho Donel, y por la Secretaría de Cultura. Y increíble, Jaureche casi llena una de las salas más grandes de la Feria del Libro,